Había una vez un viejecito en la puerta de un pueblo, a la entrada de un pueblo, junto al pozo, una tarde de primavera, tomando el fresco. Se acercó un caminante, se paró ante él y le hizo la reflexión de: parece bonito el pueblo, rodeado de árboles, con agua. Estoy pensando en quedarme aquí unos meses. ¿Cómo es la gente de este pueblo? El viejecito le miró y le hizo la pregunta: ¿cómo era la gente de los pueblos donde usted ha vivido hasta ahora? Y este primer caminante contestó: la gente de los pueblos donde yo he vivido hasta ahora era gente que siempre estaba hablando de lo mal que iban las cosas. Era gente que siempre estaba esperando que otros le solucionaran sus problemas. Era gente que no valoraba, no agradecía, no disfrutaba de las cosas que iban bien. Era gente que había perdido la ilusión. Y el viejecito le dijo: pues aquí la gente es igual. Minutos después llegó otro segundo caminante, se paró ante el mismo viejecito, hizo un comentario parecido. Parece bonito el pueblo, rodeado de árboles, agua. Estoy pensando en quedarme aquí unos meses. ¿Cómo es la gente de este pueblo? El viejecito le volvió a contestar lo mismo. Dijo: ¿cómo era la gente de los pueblos donde usted ha vivido hasta ahora? Y el segundo caminante contestó: era gente que veía la realidad con objetividad, que veían las cosas que iban bien y veían las cosas que no iban bien, pero no perdían ni un minuto en quejarse de lo que no iba bien, sino trabajaban para intentar arreglarlo en la medida de sus posibilidades. Era gente que disfrutaba, que agradecía y que valoraba lo que la vida le iba dando. Era gente que hacía un esfuerzo enorme por mantener la ilusión en un entorno que no era fácil. El viejecito le contestó: pues aquí la gente es igual. Minutos más tarde se acercó un labrador que había unos metros más allá trabajando la tierra. Le dijo al viejecito: ¿cómo le ha dicho usted cosas tan diferentes a los dos y le han hecho la misma pregunta? Dice: porque cada uno va a encontrar lo que esté preparado para encontrar, porque cada uno va a ver lo que esté esperando ver. Yo creo que este cuento que hemos diseñado específicamente para hoy refleja perfectamente la realidad de España de mayo. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, siempre diré que la radio es una especie de camino donde a través del propio tiempo uno va encontrando muchas longitudes de onda, muchas personas que aportan una especie de mensaje que nos hace recobrar a todos la ilusión. La voz exquisita que acabamos de escuchar es la de un hombre llamado Luis Galindo. De él puedo decir muchas cosas, pero lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a este tiempo de radio. Luis Galindo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro. Un placer estar con vosotros. Luis, lo primero que quiero decirte que a través de tus palabras eres, sobre todo y por encima de muchas cosas, un alquimista de la felicidad, amigo. Bueno, intentamos. Hemos hablado algunas veces, Alejandro, de que la situación económica es objetivamente complicada en España en los últimos años, pero lo verdaderamente preocupante es el estado anímico que se respira en la calle. Entonces, pienso que todos tenemos que hacer algo para superar este estado anímico colectivo, una especie de depre colectiva en la que estamos inmersos, y bueno, cada uno, insisto, desde su pequeño lugar tiene que poner su granito de arena para ayudar a salir, porque antes que salgamos de la crisis económica, tenemos que salir de la crisis de ilusión en la que estamos metidos. Sí, señor. Tendría yo que ser muy torpe para no valorar este momento como una auténtica joya radiofónica. Dejadme contar algo acerca del invitado que esta noche nos acompaña. Luis Galindo cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos directivos en diferentes empresas de carácter nacional e internacional de diversos sectores, siempre al servicio de numeroso equipo humano. Ha impartido ponencias en prestigiosas escuelas de negocio como IES Madrid, Euroforum, Escorial, Instituto de Empresas Madrid, SADE Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Es conferenciante de más de 20 universidades españolas y, sobre todo, Luis, eres un hombre bien archiconocido en esos mundos de YouTube porque tus vídeos tienen no sé cuántas descargas, amigo. ¿Llegas? Sí, la semana del 22 de julio, hace dos semanas, llegamos a 500.000 descargas. Wow. Es un número importante. Y bueno, pero lo más bonito no es que haya muchas descargas, lo más bonito es que la gente te escribe diciendo: gracias porque tu vídeo me ha ayudado a preparar la selectividad, gracias porque tu vídeo me ha ayudado a llevar mejor la jubilación, gracias porque tu vídeo me ha ayudado a replantearme mi relación de pareja e intentar buscar volver a ilusionarme. Y es muy bonito ver que llegas a gente joven, a gente jubilada, a gente de todo tipo social, de todo nivel cultural, cultural, y si, insisto, sirve para poner un granito de arena y mejorar un poquito la vida de alguien, ya ha valido la pena. Mira, uno cae en reflexión de que aparentemente, y digo aparentemente, vivimos en un país teñido por la plomiza tristeza. Hay una especie de depresión colectiva y yo quiero preguntarte en confidencialidad, ¿no? ¿Por qué la melancolía, la tristeza, es tan sumamente contagiosa? Bien, es que las emociones en sí mismas son contagiosas, las buenas y las malas. Y el tema es que actualmente, aparentemente, como ha dicho muy bien, hay motivos objetivos para perder la ilusión. Por eso hoy hablar de ilusión creo que hay que hacerlo con mucho rigor, ¿no? Hablar de ilusión en una emisora de radio, hablar de ilusión en televisión, hablar de ilusión en un evento público, donde seguro que la gente que te está escuchando hay gente que lo está pasando mal, hay gente que tiene o él o miembros de su familia en paro, o con problemas de salud, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si no sería un insulto a la inteligencia de la gente que te escucha, o incluso una falta de respeto a la gente que lo está pasando mal. Entonces, una vez dicho eso, que hay que hablar con rigor, yo creo que es que tenemos dos opciones. O resignarnos y bajar los brazos, tirar la toalla y empezar el partido con ánimo de que lo vamos a perder, o ilusionarnos. Y insisto, sabiendo que ilusionarse en España ahora mismo no es sencillo, y para mucha gente que nos está escuchando, especialmente complicado. Pero es que la opción de resignarse la definía Balzac, el autor francés, como un suicidio cotidiano. A mí me parece bestial la frase. Suicidio cotidiano es morirse un poquito todos los días. No podemos permitirnos el lujo de, si estamos pasándolo mal, encima bajar los brazos. Justamente porque la situación es complicada, justamente porque en la familia que tenemos problemas, es cuando más ilusión, más pasión, más entusiasmo hay que poner. Y no son palabras que diga yo alegremente, las dicen médicos que están en sanatorios de oncología infantil, la dice la gente que está en Toledo con los tetrapléjicos, la dice la gente que sale adelante, es la gente que cuando peor son las circunstancias, más corazón, más ilusión, más pasión pone. Luego, esta es la receta, y sé que no es sencilla, pero es que la otra de resignarse es morirse un poquito todos los días. Sin duda alguna, Luis. Mira, escuchando tus palabras, uno piensa, porque el género humano posiblemente seamos así, uno piensa, sí, ya parece tan difícil, pero a mí me va a costar tanto trabajo porque yo tengo tantos problemas. En pocas palabras, ¿cómo poder señalar, girar el dedito y girarse y señalarse a uno mismo para decir, oye, campeón, que cambie el chip, porque como no cambia el chip, este carro se nos va al río? Si es que además, yo creo que las personas que nos están escuchando les ha pasado sin haberme escuchado, ni saber, no tienen por qué conocer estos temas, pero todo el mundo nos hemos dado cuenta que esa semana que estamos bajos de pilas, enfadados con la vida, todo nos parece peor. Nos parece peor nuestra ciudad, nos parece peor nuestra casa, nos parece peor nuestra pareja, nuestro trabajo. Y esa semana que estamos con la ilusión a tope, que estamos a bien con la vida, nos gusta más nuestra ciudad, nos gusta más nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestra vida. Al final, el estado emocional es el filtro por el que vemos la vida. Entonces, por favor, con mucho cuidado voy a decir esto, sin manipulación, sin imaginarme que las cosas son mejor de lo que son, pero lo que decía en el cuento inicial que has emitido, tú decides si vas a fijarte en el medio vaso lleno o en el medio vacío. No estoy diciendo, por favor, incido en ello, en que imaginemos un medio vaso lleno, eso sería manipulación, demagogia barata. Estoy hablando de aprender a fijarnos en la cantidad de cosas que van bien en nuestra vida, y tenemos, la mayoría de las personas que están escuchando, tienen la suerte de tener salud, la suerte de tener gente que te quiere, la suerte de vivir en el primer mundo, la suerte de vivir en un país que donde media Europa quiere venirse a jubilar, porque tenemos con muchas cosas que mejorar, pero tenemos una excelente calidad de vida. Yo creo que tenemos muchos motivos por los cuales levantarnos por la mañana y decir, somos unos afortunados, en un ambiente con muchos problemas, con muchas cosas que no van como me gustarían, pero seguimos siendo unos afortunados. Estoy convencido que muchos de los oyentes que esta noche nos están sintonizando en este momento dice, oye, ¿de qué me suena tanto a mí esta voz? Pues claro que sí, nos está acompañando esta noche Luis Galindo. Solamente tenéis que entrar en internet, marcar www.luisgalindo.com y os daréis cuenta automáticamente. Ah, hombre, claro que sí, hombre. Si este hombre me han pasado su Bing y su link de su vídeo y de sus conferencias. Luis, son muchas las empresas, las universidades, los institutos que te piden que des conferencia. Principalmente, ¿qué te piden? Ponnos las pilas, ponle las pilas, cámbiale el chip. ¿Cómo es ese batiburrillo, ¿no? Sí, en general lo que la gente está hambrienta, la sociedad española está hambrienta, es de recuperar la ilusión. Es muy duro levantarte por la mañana y no ver luz al final del túnel. Entonces, insisto, la gran noticia que traigo y que muchas más personas traen es que la actitud es una lección personal. Hay un autor austriaco, Víctor Frank, que escribió un libro en el año 1947 que ha sido muy famoso, se ha traducido a 100 y pico idiomas, es El hombre en busca de sentido. Este libro es un clásico, se recomienda en universidades, escuelas de negocios, y es que el mensaje es maravilloso. Lo escribe Víctor Frank, que había estado durante 3 años interno en varios campos de concentración, el último año y medio en Auschwitz, el más duro de la represión nazi, y explica de manera maravillosa en ese libro que cada uno se levantaba por la mañana en esa situación tan extrema, privación de libertad, torturas, muerte a tu lado, y si cada uno elegía la actitud con la que se levantaba por la mañana. Y explica de manera magistral en su libro que al final te pueden quitar la libertad, te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar la salud, pero tú decides con qué ánimo te levantas, tú decides con qué ánimo te enfrentas a la vida, y en función de tu ánimo suceden cosas. Y de nuevo, invito a las personas que nos están escuchando, esa mañana que te levantas con ganas, ese... Te responde diferente la persona que te sirve el café, te responde diferente la persona que te da el periódico, te responde diferente el compañero de trabajo cuando le saludas. Y el día que tú vas enfadado con el mundo, te responde diferente el mundo. Al final, la vida te devuelve lo que tú emites. Hay mucho de eco en la vida. Seamos personas que emitamos energía positiva y recibiremos energía positiva. Yo te puedo asegurar que dentro de mis limitaciones siempre estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cada uno catalizamos al mundo según nuestra propia diotría, ¿no? Con el cristal con el que miramos. Si un día te levantas obtuso, el mundo es un asco, ¿no? Pero si un día te levantas que a pesar de todos los problemas te lo comes, parece que todas las causas que permutan. Luis, ¿qué vamos a encontrar en ese libro apasionante llamado Reilusionarse que acabas de publicar? Bueno, el libro pretende hacer un repaso, cada capítulo podría ser un libro en sí mismo, ¿no? De hecho, la editorial Planeta me decía eso, dice, si es que podías haber escrito un libro de cada capítulo, pero no, en este momento lo que yo pretendía era dar un pequeño ayuda, un manual que nos sirviera a cualquiera para, hojeándolo, volver a encontrar cosas que ya sabíamos, que decían mis abuelas. Ninguna de mis dos abuelas tenía estudios universitarios ni había hecho máster, pero eran muy sabias. Y las dos al final decían, sé buena gente, haz las cosas bien y la vida te devolverá. Un poco en esa filosofía tan sencilla pero tan profunda está basado el libro. Dedicamos cada capítulo a un área de la vida. El primer capítulo hablamos de reilusionarnos como país, como sociedad, porque yo creo que todos hemos necesitado alguna vez reilusionarnos como persona, en lo particular o en lo profesional, pero ahora mismo España es imprescindible que se reilusione como sociedad, como colectivo. Hablamos de reilusionarnos por el trabajo, valorando el trabajo, haciéndolo muy bien, haciendo un trabajo excelente. Ahí siempre pongo el ejemplo porque, insisto, es muy coloquial, todos nos hemos sacado sangre alguna vez en la seguridad social. Todos hemos tenido un hijo, un nieto en un colegio público. Todos hemos ido a tomar un café a un bar de la esquina y hemos visto la diferencia entre sacarte sangre a alguien de manera profesional pero fría, o de manera profesional y además con cariñito, de darte clase en el colegio público simplemente cumpliendo o darte clase dejándote el corazón. Hemos visto al camarero que te sirve con cariñito o simplemente que te sirve el café y te lo cobra. Eso es lo que yo estoy invitando en ese capítulo, a que todos hagamos nuestro trabajo, cada uno en nuestro lugar, donde estemos en España, hagamos un trabajo excelente, poniendo el corazón, y eso se contagia. Otro capítulo lo dedicamos al ocio, y decimos lo mismo, que el ocio se puede vivir, pasar el fin de semana sin pena ni gloria, o vivirlo. Y el vivirlo nos exige, que hemos creado una sociedad donde parece que sin dinero todo depende del dinero. Yo, todos hemos, los que nos están escuchando, han pasado fines de semana maravillosos, teniendo una conversación preciosa con un amigo, paseando por la playa, o por el monte, o por el jardín del frente de tu casa. Otro capítulo lo dedicamos al servicio. Y decimos que una cosa maravillosa del ser humano es que se siente muy bien cuando está ayudando a otro ser humano. Ahí damos pie, invitamos a voluntariado, a ayudar a esa persona mayor que tienes cerca de casa, a ese familiar que está un poco solo, y verás cómo eso te reconforta. Una de las cosas maravillosas que ha descubierto la psicología en los últimos años es que cuando pensamos en los demás, dejamos de ver nuestros problemas. Empezamos a darnos cuenta, a redimensionar nuestra problemática individual. Dejemos de mirarnos hacia adentro y miremos mucho más hacia qué podemos hacer por los demás. Otro capítulo lo dedicamos al agradecimiento e insistimos que la característica común de las personas más felices del planeta es que son personas agradecidas. Otro capítulo lo dedicamos al disfrute. Tenemos que volver a disfrutar de lo sencillo, a disfrutar de un paseo, a disfrutar del aire en la cara, a disfrutar de una ducha, a disfrutar de un fumo. Vivimos, lo dicen mis dos grandes maestros, Martin Seligman y Tal Ben-Shahar, los dos catedráticos de Harvard, científicos de primer nivel, que el 80% de la gente vivimos en automático. Vamos por la vida sin darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro lado, sin disfrutar de las mil maravillas que tenemos alrededor. Y el último capítulo lo dedicamos al amor. Poner amor en todo lo que hagas, pon amor en una comida, pon amor en un viaje, pon amor en una reunión con amigos, pon amor, y todos de nuevo lo hemos experimentado. Vaya diferencia cuando vas a una cena y se ha puesto amor en la preparación, y se ha puesto amor en el mantel, en los cubiertos, en los platos, en la música que has puesto ambiental, esa cena es diferente. Poner amor en todo lo que haces marca la diferencia, ¿no? Sin duda alguna. Mira, yo ahora mismo estoy ensimismado en este estudio de radio, después de escuchar tus palabras, ¿no? Yo tengo dos preguntas que hacerte. La primera es muy importante. Luis, ¿tú qué desayunas para tener ese ritmo, ¿no? Eso es lo primero. Mucha gente me lo pregunta como hoy, al final del día. Dice, joder, te estoy escuchando en un taller de 8 horas o de 10 horas. Vamos a empezar a las 2 de la mañana y a lo mejor terminamos a las 8 de la tarde. Y me dice, ¿qué has desayunado? Y no. Digo, no es un problema de desayuno, es un problema de actitud interior, ¿no? Sin y duda. Al final, cuando uno... Insisto, y os cuento con toda la humildad, ¿no? El origen de mi interés por estos temas fue cuando empecé a conocer a gente que lo estaba pasando objetivamente mal. Cuando ves a un niño en una cama de un hospital, en la planta de oncología infantil, que eso es lo más duro que le puede pasar a un ser humano, porque estamos todos preparados para morir a nuestros padres, es ley de vida, que nuestros padres se vayan antes que nosotros, pero no es, es antinatura que un hijo se vaya antes que tú, ¿no? Simplemente que toda esta inquietud por estos temas nació en mí cuando vi en situaciones objetivamente muy jodidas, como es un niño enfermo con cáncer o una persona joven en una silla de ruedas, y vi que en esos casos había muchos ejemplos de gente que animaba a él a los que estaban sanos, a sus padres, a sus amigos, oye, tranquilo, que no pasa nada. Y dices, madre mía, si esta persona que está en esta situación tan jodida es capaz de animar él a los demás, la actitud de verdad sí que es una elección personal y la elegimos cada uno cada mañana al levantarnos. Y cuando ves eso es cuando te das cuenta de que a veces nos quejamos de pequeñeces, de que se me ha estropeado el grifo del baño, de que tengo una rayita en el coche, o de que hoy no han salido las cosas como yo quería. Y cuando lo comparas eso con los problemas de verdad es cuando te das cuenta que hemos hecho una sociedad muy blandita, donde nos quejamos de tonterías hasta que de verdad nos damos cuenta que las cosas importantes de la vida son cuatro. Y cuando nos van bien esas cosas, pues hay que estar súper agradecido a la vida, ¿no? Se puede decir con otras palabras, no hace falta a todos quizá una pequeña patada en el culo que nos espabile. Luis, yo tengo un par de preguntas antes de esta noche de agradecer tu tiempo. Mira, ¿a ti por qué no te dan, ¿no? Hacemos un refrendo a nivel nacional para que los últimos 5 minutos del telediario sean tuyos, porque los primeros, toda la primera media hora nos están amargando la vida, que si el mundo se acaba, que si tal revolución, que si tal político ha hecho no sé qué, que si no sé cuánto, todos los horrores del mundo, y cuando llegamos a los postres es que ya no tenemos ni color en la cara. Totalmente de acuerdo. Mucha gente esta semana ha estado en ponencias para 400, para 600 personas en eventos públicos y la gente al final se acerca y me dice ¿qué faltaría que este tipo de mensajes, me da igual la persona que los diga, pero que este tipo de mensajes estuvieran también en las horas punta de televisión o de radio? Y digo, totalmente de acuerdo. Y además voy a dar un dato que yo creo que es, hay 1.300.000 personas ahora mismo en España esta mañana haciendo voluntariado en diferentes tipos de organizaciones, en Cáritas, comedores sociales, bancos de alimentos. Tenemos un país lleno de gente extraordinaria y esa gente no sale en los telediarios, no sale en los programas de radio, no sale en las portadas de las revistas. Y yo creo que es una asignatura pendiente, que es que habrá que informar de que tal persona se ha llevado dinero de tal diputación o de tal ayuntamiento, pero habrá que informar que esta mañana hay 1.300.000 personas haciendo cosas buenas en esta sociedad. Yo creo que nos falta esa capacidad de relativizar. Claro que hay políticos que lo han hecho mal y tienen que responder y tenemos que hacer que la justicia, si tiene que caer sobre ellos, caiga sobre ellos. Pero a la vez hay miles de concejales ahora mismo en pueblecitos españoles que no cobran una peseta y están haciendo un servicio social por su pueblo excepcional. Yo creo que hay que volver a poner las cosas en su sitio. Y hay, esta sociedad tiene una mayoría de gente buena, una mayoría de buenas noticias, y hay que volverlas a compartir. Luis, una última pregunta esta noche. Quiero extenderte agradeciendo este esfuerzo, ¿no? Por haber estado y por embarcar con nosotros a bordo de La Otra Mirada. Mira, ¿cuál ha sido la conferencia, el auditorio, que a lo largo de todos estos años de charla y de explicaciones se te ha quedado especialmente marcado? ¿Ha habido algún momento en sí mismo especial? Sí, muchos, porque al final cuando hablas desde el corazón, llegas al corazón. Y muchísima gente en el propio acto de la conferencia o curso al final, o otros muchos días al día siguiente en un correo electrónico de esos que te ponen los pelos de punta, pues te dice eso, que ha vuelto a recuperar la ilusión, o que ha vuelto a recuperar frases que le había dicho su abuela, su abuelo de crío, o que ha vuelto a levantarse esta mañana como cuando... El otro día me decía un directivo de una empresa catalana, me decía: Luis, fui el lunes a trabajar con 60 años como cuando tenía 20. Y eso ha sido que me has recordado tú. Hay una cosa fundamental: ninguna de las personas que nos dedicamos a este tipo de trabajo, de conferencias, cursos, escribimos libros, cambiamos la vida de nadie. Lo que sí que hacemos es a lo mejor sacar a flor, sacar a la luz eso que tienes oxidado, que tienes con polillas o que tienes un poco con telarañas dentro de ti. Al final el ser humano tiene un potencial maravilloso dentro, y lo que puede hacer un libro, una conferencia, una entrevista como esta es hacerlo volver a salir. El ser humano tiene un potencial maravilloso de mejora. Es cuestión de que busquemos personas, busquemos libros, busquemos conferencias, busquemos cosas que nos inspiren a sacar lo mejor de nosotros mismos. Nos dicen en monitores, para concluir, a este hombre tenemos que clonarlo como poco en paquete de 200 unidades. ¿Qué te parece? Muy bien, lo que he dicho. Yo creo que al final lo que tenemos que clonar es lo bueno de cada una de las personas que nos escuchan, sacarlo, no guardarlo. Y mira, una de las cosas más bonitas en algunos cursos y conferencias que doy es cuando les digo a la gente, hablo del agradecimiento y le digo: llega a casa hoy y dile a tu padre, dile a ese profesor que tuviste hace años, o a ese maestro, o a ese jefe que tuviste hace años y que te ayudó a ser quien eres hoy, oye, gracias de corazón. Y la gente me dice: sabes que lo sentía, pero nunca me había atrevido a hacerlo, y ahora, pues al recordármelo tú, lo voy a hacer. Yo creo que tenemos que sacar lo bueno de cada uno de nosotros. Lo tenemos guardado y casi siempre nos da vergüenza. Es que me da vergüenza decirle a mi madre que la admiro, o me da vergüenza decirle a mi amigo o a mi hermano que me ha ayudado mucho. No tengamos vergüenza. A veces tenemos unas limitaciones emocionales, nos autolimitamos emocionalmente. Seamos mucho más espontáneos a la hora de expresar emociones, y le digamos a la persona que tenemos al lado: gracias por ir a mi lado por la vida. Gracias porque a veces no te lo digo, pero eres fundamental en mi vida y te quiero. Seamos más espontáneos a la hora de decir te quiero, a la hora de decir gracias. En pocas palabras, seamos en definitiva más personas, más humildes, más brillantes. Y déjame predicar con el ejemplo. Querido Luis Galindo, muchísimas gracias, de verdad. Has puesto un punto de luz muy especial en este recorrido a través de la radio esta noche. Y nos dejas con un pensamiento intimista e interiorista muy bonito. Tenemos que hacer de nuestra vida algo extraordinario, sí o sí. A los oyentes, indicarle un lugar en internet, www.luisgalindo.com, y un libro de referencia que tiene que estar o sí en nuestra biblioteca, como es reilusionarse. Luis Galindo, hermoso momento de radio el que hemos compartido esta noche contigo. Hasta la próxima y un fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias, Alejandro, porque gente como tú hace posible que esta noche hayamos seguro llegado a alguna persona que va a dormir mejor, que va a decir un te quiero, que va a decir un gracias, gracias a tu iniciativa de mandar este mensaje por las ondas. Qué grande eres, un fuerte abrazo, amigo. Gracias.